Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración. Alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos. También insumos para preparar tus fórmulas alimenticias. Insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 451-255. Mail raul.saizar@speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Esta es la 106. Siempre una canción. Móvil dulce de la 106. El móvil dulce de la 106. Precisamente bajo este solcito de las 10 de la mañana, con el móvil dulce y las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Con Sergio Di Cataldo, de Gomería Neumanel. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Dónde está Neumanel? Está en Avenida Ledema, entre Soho y Roca. Entre Soho y Roca, buenísimo. ¿Cuánto hace que están, Sergio, con Neumanel? 4 años y medio más o menos ya estamos acá. Buenísimo. ¿Y están, son representantes de alguna marca en especial? Trabajamos, sí, la principal es marca de Spirelli, pero también se trabaja FATE. Ah, consigue. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y cómo andamos con los precios? ¿Viene subiendo? ¿Cómo está el tema del mercado? No, al contrario, FATE ha bajado los precios. Ah, mirá vos. Sí, FATE bajó un 4, un 5% los precios. Buenísimo. Contame, ¿y hay planes para comprar alguna cubierta, algún plan de pago, cheque, tarjeta, qué tenés? Sí, trabajamos con la tarjeta, trabajamos en Levar. Y después planes de pago, o sea, con cheque, 30, 60, 90, hasta 120 días. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, reiterame entonces, es Ledesma entre Soho y Roca. Entre Soho y Roca. Contame, otra cosita que hagan por allí, ¿hacen alineación, balanceo, mantenimiento? Hacemos, sí, todo lo que sea alineación y balanceo, y también hacemos tren delantero. Tren delantero, ahí está, buenísimo. Sí. ¿Hasta qué tamaño, Sergio? Más o menos, el vehículo. Hasta camioncito de 350. Ahí está. Y gomería se hace todo camiones también. Todo el tamaño, buenísimo. ¿Toman alguna goma usada también? Si está más o menos en condiciones, sí, se puede tomar. Genial, buenísimo. Sergio, contame algo más que te gustaría decir que no te he preguntado. No, solamente agradecerle a toda la clientela, de toda la zona, Las Flores, Roque Pérez, del Carril y toda la zona de acá, todo Saladillo. Gracias a Dios estamos trabajando bastante bien, por ser el momento económico que estamos, pero estamos bien, gracias a Dios bien. Bueno, me alegro. Contame, ¿con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC? Y acá lo vamos a compartir con mi hijo, sí, que es el gomero. Ajá, bien. Y bueno, con algún cliente siempre aparece. Algún cliente que aparezca. Y hay uno que va a estar escuchando la radio que se va a aparecer seguro. Seguramente. Sergio, gracias por atendernos. Un saludo enorme. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estábamos con Sergio desde Neumanel, allí en Ledesma, casi Soho, compartiendo estas super facturas de Super CLC. Tiene la magia este móvil de que siempre coincide con el sol. Es tremendo. Nos vamos y hacemos el cierre. Dale, meta. Si estás por darte por vencido, o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños, y encontrarás que la magia volverá. 106. Tu radio. Let's go on the train now, baby. Tell me if you love me now, love me now, love me now.

¿Qué va a pasar con Argentina-Perú? ¿Qué crees? ¿Quién gana? ¿Gana Argentina? ¿Gana Perú? ¿Y por cuántos goles? ¿O empatan? Así que sobre la solapa derecha del portal de la radio, la106.com, vas a encontrar precisamente una encuesta. Pusimos hasta 4 goles. O sea, es bastante 4 goles, ¿no? Primero podés contestar quién gana, si Argentina-Perú. Y si querés, por cuántos goles o si empatan. Ahí lo tenés en el portal de la radio, la106.com. Es una encuesta para jugar en la mañana de la 106, ¿no? Ahí, www.la106.com, en la solapa de la derecha. A ver qué dicen nuestros oyentes. Si gana Argentina, o si no, o si empata. Y si gana Argentina, por cuántos goles. Así que si tenés ganas de jugar un rato, te metes allí en el portal de la radio, la106.com. www.la106.com. Ahí tenés en la solapa derecha precisamente la encuesta. Recordando tu expresión. Nos quedamos con Virus. Vuelvo a desear. Esto se llama Pronta Entrega. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Estamos escuchando a Virus. Esto se llama Pronta Entrega, aquí en la 106. Bueno, y tenemos que irnos a una pausa. Después te voy a estar contando este tema de Tinelli. Salieron en cadena a desmentirlo. Y ahora cuando te cuente el porqué, te vas a enterar por qué salió en la revista en Paparazzi, ¿no? Es una interna ahí entre el socio de Cristóbal López y Tinelli. Bueno, después te cuento. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Gracias por todos los mensajitos que están llegando. Yo me estoy tomando un cafecito en mi taza. Gentileza de desayuno casero dulce. Exactamente. Qué lindo. Un cafecito riquísimo. Un cortadito me estoy tomando. Nos vamos a la... Saludos a Esteban. Saludos a Esteban y a Eunice. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Exactamente. Acordate que está la encuesta, ahí en el portal de la radio. Me encantó. La encuesta, a ver, ¿gana Argentina o gana Perú? Por supuesto, vamos a votar que gana Argentina, pero ¿cuál es tu feeling? ¿Por cuántos goles gana Argentina? Me encanta este tema, Portugal, Phil Steel. La temperatura 19 grados, el viento del sur a 11 kilómetros por hora. ¿Ya te pegaste una vuelta por Compumax? Quedan poquitos, FIFA 2018 para Play 3 y Play 4. Vas a ser el héroe de tu niño. Si te llegas con el FIFA 2018 a casa sin decir aguabana, sos el rey del día. Pausa y volvemos con más en esta mañana en vivo de la 106. Exactamente. Te recuerdo que el Registro Nacional de las Personas, que depende del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, tramita DNI a extranjeros residentes en el país en los centros de documentación rápida. Es bueno saberlo eso. Pausita, dale. Meta, volvemos. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados, Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González, calle 9 de julio 763, teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Total 25, sanitarios y griferías te acerca a las ofertas de primavera. Filtro para sarro, 1.950 pesos. Grifería de cocina, monocomando, Piazza, 899 pesos. Tubos y accesorios, Aguadut, 10% de descuento. Set de accesorios hidros, para baños, 347 pesos. Bombas para presión de agua corriente, 2.990 pesos. Total 25, siempre con vos. Calle 18, esquina 27. Total25grifería.com.ar. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757, Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276.

podés pasar hoy por allí, por el teatro, para que te devuelvan el dinero, o si no, podés llamar al 23 44 40 06 46. Así que, te reitero entonces, se suspendió, se reprogramó en realidad para una nueva fecha lo de Juan Leirado, para una próxima oportunidad. Ahí te van a estar explicando seguramente las razones, pero lo importante es que vas a recuperar el dinero, precisamente. Si pasas hoy o mañana también, pero lo ideal es que pases hoy por allí, por el teatro donde sacaste las entradas, te van a devolver el importe que pagaste de las entradas para ir a ver a Juan Leirado. Es el otro de, otra de las maneras es llamando al 23 44 40 06 46, 23 44 40 06 46. Mientras tanto, nos quedamos con un clásico aquí en la 106. Es el gran Rod Stewart aquí en la radio. Esto se llama Ese Viejo Corazón Mío, junto a su amigo Ronald Aguilar. Dale. Estamos escuchando a Rod Stewart, Ronald Ailey, Ese Viejo Corazón Mío. Qué lindo, me encanta. Recuerdazo, de los 80, aquí en la 106. Bueno, escuchá esto, pues, la historia de un puterío interno. Cristóbal López, su socio de Sousa, Jorge Rial. Bueno, supimos entonces qué pasó. La guerra secreta entre Marcelo Tinelli y Cristóbal López, titularon la tapa de una revista de espectáculos, terminó en un giro impensado. Y van, por supuesto, contra Rial, ¿no? Contra, que fue el que generó todo esto por su amistad aparentemente con De Souza, que es el socio de Cristóbal López. Tan complicado Cristóbal López, ¿eh? Le prohibieron la venta de C5N, de Radio 10. Viene complicado de platita, debe 8.000 millones de pesos. Fue un número, digo, 8.000 millones de pesos. Bueno, guerra oculta entre Marcelo Tinelli y el empresario kirchnerista Cristóbal López por deudas impagas, cartas, documento y cheques sin fondos. Todo empezó cuando la revista de Real, Paparazzi, alertó sobre la salud de Tinelli. ¿Qué le pasa? Puso Real en la tapa de Tinelli. Ataques de pánico, desmayo, estrés, fue el título elegido en la portada de la revista. El tono catastrófico de la publicación llamó la atención, sobre todo porque al conductor de Showmatch, aunque es cierto que este año por primera vez tuvo que abandonar el aire por problemas de garganta, se lo ve bastante bien. Anda bien, Marcelo. Sacando algunas cosillas así, con nervios. Esto del tema de la garganta tiene, me parece, que ver precisamente con el tema de las deudas, ¿no? Una de las cosas que cuando uno tiene, no maneja bien sus emociones, afecta primero es la garganta, ¿viste? Que uno siente las cosas en la garganta y en el estómago. Bueno, ahí el tema es que a Marcelo Tinelli le salió por la garganta el tema, ¿no? La tensión. Así que, a pesar de que su estilo no es el de confrontar y desmentir los rumores, esta vez Tinelli salió rápido a contestar. Más que un poco polémica, la tapa absolutamente falsa en lo que dices. Besos, Jorge querido, escribió en un tuit a la respuesta de Jorge Rial, que promocionaba la revista. Según aseguraron al periodismo, fuentes del entorno de Tinelli, el conductor de Showmatch, cree que detrás de la tapa polémica que escribió Rial hay un vuelto por las cartas documento que él, que Tinelli, les habría enviado en los últimos días a los dueños de Ideas del Sur, Fabián de Souza y Cristóbal López, la empresa que hasta principios del 2016 perteneció en parte precisamente a Tinelli. Ahora explican desde los medios cuál es el vínculo entre Paparazzi, de Souza y López. Desde el entorno de Tinelli afirman que de Souza es íntimo amigo de Rial y asocian ese vínculo a que la información saliera en la revista que el líder de Intrusos, promocionó en la cuenta de Twitter. Aclarado eso, la pregunta entonces es cuál fue el motivo del envío de las cartas documento, y allí asoma, parece ser, la punta del ovillo del escándalo. Tinelli estaría en un fuerte conflicto por falta de pago de Souza y de Cristóbal. En abril del año pasado fue de público conocimiento que Tinelli vendió el 19% de la empresa, que era el último porcentaje que le quedaba, precisamente el grupo Indalo, ¿no?, que encabeza de Souza y Cristóbal López. Y terminó Tinelli desligándose por completo. Lo que no se sabía es lo que hoy cuentan las fuentes de Ideas del Sur. A Marcelo nunca le pagaron nada, dicen desde el entorno de Tinelli. El conductor habría recibido cheques, pero cuando fue a cobrarlos se llevó una sorpresita. Llegaron todos rechazados por falta de fondos. Y también parece que le deben 2 meses de sueldo como conductor. Así están las cosas, y hoy el entorno de Tinelli dice que Marcelo sospecha que lo que parecía una simple tapa de una revista de la farándula tiene como trasfondo este escándalo, precisamente, que es millonario. Desde el grupo Indalo dicen que la empresa le pagó a Tinelli la primera parte de la compra de Ideas del Sur realizada en el 2013, en septiembre del 2013, por el 51%, aunque admitieron que aún le adeudan el monto correspondiente al 19% restante que le compraron el año pasado. Precisamente es la porción por la cual Tinelli reclama ahora a través de cartas documento, ¿no? Precisamente para apurarlo un poco a Marcelo, Don Rial se hizo eco de la versión del socio de Cristóbal, de Souza, y le publicaron una tapa en contra a Tinelli, ¿no? Bueno, así fabrica las noticias Don Jorge, constantemente, ¿no? Todo lo que publica Rial tiene algún beneficio económico, es indudable. Hay un trasfondo económico siempre atrás de, o de poder, atrás de lo que publica Rial, que ya, la verdad que la credibilidad de Rial está, ya desapareció prácticamente. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106.

ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo, de tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente y de tu boca directa que me habla de frente y nunca dejará de mi boca escuchar decir que dice a ver. Yo quiero ser. De tus logros, tus sueños, de todo lo que toca. Estoy enamorado de las cosas que no veo. Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro. Y nunca dejarás. Y dice, a ver. Sí. Estamos escuchando a Axel. Esto es Tu Amor por Siempre. De nada, de nada. Gracias a vos, Axel. Bueno, a ver, me están acribillando con preguntas de cuándo es el feriado, si otro, el lunes, el 9, el 16, el 20. A ver, la información oficial es que el feriado es el 16. No contesto más preguntas por privado porque son incontables ya. A ver, el feriado es el 16 de octubre. ¿Está bien? El próximo feriado no es 9, no es 20 y pico, no es el 23, no es el 30, no es el 9, no es el 16. Es la información oficial que está en la página del gobierno. El próximo feriado es el 16 de octubre, que es el Día de la Raza, ¿sí? No es 12, no es 9, no es 2, no es 23, no es 30. Es el 16, ¿sí? estaba contestando, ya cuando contesté el décimo por primero dije, no, basta.